La proscripción de Cristina Fernández de Kirchner cayó en todo el país como una bomba de injusticia. También en La Pampa se viven horas de dolor, bronca y expectativa por lo que vendrá. El sistema político y la militancia sintieron el impacto y surfean ese estado paradojal entre la tristeza y la esperanza, entre la parálisis y la necesidad de una reacción. El ataque del triunvirato cortesano sobre Cristina pegó en la calle y en los palacios. Mientras la presidenta del PJ pronunciaba su discurso después de la sentencia tan anunciada, militantes de Santa Rosa confluían en la sede del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, cargados de sensaciones y palabras. La verdad que es una mezcla de sensaciones, entre tristeza, bronca, un poco de dolor, pero pensándolo un poco más en frío, con el correr de los minutos, puedo pensar de que esto nos puede ayudar para empezar a movernos, para salir a la calle, para empezar a militar, y que es el momento perfecto para que la gente sienta que estamos acompañándolos una vez más. Totalmente en contra de esta falta de respeto a la justicia, a la democracia, pedir conciencia, porque no solamente nos afecta a nosotros que hemos vivido, yo dentro de todo viví democracia, pero otra gente, hay una historia muy grande que se repite, que tenemos que tener esa conciencia, que no hay nada nuevo en esto. Realmente es vergonzoso, lamentable para la democracia. Yo creo que estamos en una situación muy grave del país, y esto empeora más todavía. ¿Qué sentiste cuando escuchaste lo que había pasado? No hay palabras para definirlo, realmente una repugnancia total, más viviendo, sabiendo cómo está viviendo la gente, cómo estamos viviendo los jubilados, el desempleo y el despilfarro que se está haciendo de plata en el exterior. Cristina me ayudó, Banda, me ayudó a criar mis hijos, me permitió tener una casa. Me empoderó como mujer, me ayudó, Banda. Estoy triste, corazón dolido. La amo a Cristina. En la sede del PJ hubo una muchedumbre como hace años no se registraba. El gobernador Sergio Cilioto advirtió que el ataque es a toda la democracia. La realidad es que nuestra presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional ha sido sacado de la cancha de la democracia. Y no quiero que me vengan a decir que falló la justicia. Claramente no falló la justicia. Falló el poder real. El poder real que a lo largo de la historia logró exterminar al peronismo como es su sueño. Siempre le hemos molestado a la derecha. Y esto va mucho más allá de los nombres propios. Si algunos piensan de que porque sacaron afuera de la cancha a Cristina Fernández de Kirchner, nosotros a partir de ahora vamos a ser los mejores, vamos a ser los democráticos, los que según ellos estamos bien vistos. No nos estamos equivocando, lo hemos dicho mil veces. Esta es una oportunidad más y cada vez están más cerca de conseguirlo porque vienen por todos. El ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, se quebró. Rompió en llanto en medio del acto oficial y después se dijo orgulloso de esas lágrimas en una entrevista con Radio Kermés. Y cuando ayer yo miraba a Cristina y veía a Alicia Kirchner detrás, yo estaba viendo a Néstor y me lo imaginaba. Yo fui al Luna Park el día que Néstor sale de ser operado de la carótida y fue al acto y al poco tiempo después fallece. A mí el peronismo es todo, yo no soy kirchnerista, yo soy peronista, a secas, con todo, con lo bueno, con lo malo, con todo. Defiendo al peronismo por sobre todas las cosas porque entiendo que es lo único que puede cambiar la vida de la gente. Es como dijo ayer el gobernador, es la única trinchera que le queda a la sociedad. Y me pasó que me angustié porque vi a la líder más importante, la única que, o no la única, pero la que la dice con mayor claridad y con mayor fortaleza las cosas que suceden, que se planta el poder de verdad. Y porque, ¿sabes qué? Porque Cristina podría haber transado para evitar esto y no lo hizo. Y estuvo de pie y no engañó a su pueblo. Entonces eso fue lo que me angustió. Otro militante peronista y cooperativo, Damián el Mono Busto, expresó sentimientos y pensamientos. A los que arrancamos militando con Néstor y Cristina sabemos que que va a ser difícil sacarnos de nuestras cabezas y nuestros pensamientos a la hora de salir a militar. Pero creo que pasa más por lo que decía ayer un poco Cristina, ¿no? De salir a militar, de salir a hacer lo que no venimos haciendo hace un montón. Entonces, recogiendo esas palabras y transformando la tristeza en lucha y en organización. Cristina para nosotros significa, viste, salarios dignos, universidades, medicamentos para los viejos. Significa todo eso que realmente la historia del poder concentrado está ahí, ¿no? En no dejar que el pueblo tenga felicidad, como la tuvimos con Néstor y Cristina. En medio de los festejos del dolor que difundieron el PRO, la Libertad Avanza y la UCR, la dirigente radical María Cecilia Roigé marcó diferencias y dijo que lo que hizo la Corte no es justicia. Si la justicia la imparten tres personajes que responden a los poderosos, no es justicia. Si la justicia usa los tiempos según cronogramas electorales, tampoco es justicia. Y si actúa patriarcalmente, no hay justicia. Me gustaría que usen esta celeridad para dictaminar la inconstitucionalidad del decreto 7023. Y ahí pensaría si hay justicia. Vienen días tensos e intensos. El Poder Judicial le hizo un guiño al sueño húmedo de las corporaciones y la derecha. En la dirigencia se escuchan solidaridades, se prometen unidades, se tejen especulaciones y silencios. El tiempo dirá si todo eso es más fuerte que lo que anida en el corazón del pueblo. Lo digo hace tiempo, el pueblo finalmente es como un río. Se le ponen piedras, se puede desviar el cauce, se pueden poner cosas, pero finalmente el agua se filtra y pasa. Yo espero que ese cauce sea conducido también. Yo soy cristinista. Por esta fuerza. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.